entre Salomón y la Sulamita. ¿A qué se refiere Salomón en los siguientes pasajes? Cantares 4, versículos 12, 16, 5, 1, 8 y 8 al 10, que ya fueron leídos. En Cantares encontramos algunas de las pruebas más convincentes de las Escrituras para el plan de Dios, de que las personas permanezcan sexualmente castas hasta el matrimonio. Una de las más poderosas es la referencia a la infancia de la Sulamita, cuando sus hermanos se preguntaban si ella sería muro o puerta. Cantares 8, versículos 8 y 9. En otras palabras, si permanecerá casta hasta el matrimonio, muro, o si será promiscua, una puerta. De adulto, afirma que ha mantenido su castidad y se presenta pura ante su esposo. Yo soy muro, Cantares 8, 10. De hecho, él confirma que ella todavía es virgen hasta su noche de bodas, al decir que ella es puerto cerrado, fuente sellada, Cantares 4:12. Sobre la base de su propia experiencia, ella puede aconsejar a sus amigas que den los pasos del amor y del matrimonio con mucho cuidado. Tres veces en Cantares, la Sulamita se dirige a un grupo de mujeres llamadas doncellas de Jerusalén para aconsejarlos que no susciten la intensa pasión del amor hasta el momento apropiado. Cantares 2, versículos 7, 3, 5 y 8, 4. Es decir, hasta que se encuentren a salvo dentro del pacto íntimo del matrimonio con ella. Por segunda vez en el poema, el amado invita a su esposa a que se vaya con él. Cantares 2, versículos 10 y 4, 8. Antes de la boda, ella no podía aceptar su invitación, pero ahora es ella quien lo invita a su jardín. Cantares 4, 16. Y él acepta la buena gana. Cantares 5, 1. Él no solo se siente atraído por su belleza. Ella ha robado el corazón. Cantares 4, 9. Él está embriagado de su amor. Cantares 4, 10. Y se siente eufórico porque ella es suya y de nadie más ahora para siempre. Jardín cerrado eres tú, hermana mía y novia mía. Jardín cerrado, sellado manantial. Cantares 4:12. En su unión con esta perfecta mujer, considera que ha alcanzado la tierra prometida. Como panal de miel destilan tus labios, o esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. Cantares 4:11. ¿Cuál es la buena noticia para quienes se lamentan por sus decisiones equivocadas? ¿Es la expresión de su sexualidad? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Comparamos con Salmo 103, 12. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Juan 8:11. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Reavivados por su palabra, hoy Josué 21, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulos 26 y 27. Jueves 9 de mayo. ¿Cómo salvaguardar el regalo del Creador? Dios tenía un propósito especial al crear la humanidad, como hombre y mujer, Génesis 1, 26 al 28. Si bien cada uno lleva su imagen, la unión matrimonial de los géneros opuestos es una sola carne, refleja la unidad dentro de la Deidad. La unión del hombre y la mujer también contemplan la procreación de una nueva vida, una expresión humana original de la imagen divina. ¿Qué actitud asumen las Escrituras con respecto a las prácticas sexuales que no concuerdan con el plan del Creador? Levítico, capítulo 20, versículos 7 al 21. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos, ponedlos por obra, yo, Jehová, que os santifico. Porque cualquiera que maldijera a su padre o su madre, de cierto morirá. Su padre o su madre maldijo, su sangre será sobre él. Y el hombre que cometiere adulterio con la esposa de otro hombre, el que cometiere adulterio con la esposa de su prójimo, el adúltero, la adúltera, indefectiblemente han de ser muertos. Cualquiera que se acostare con la esposa de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Y cualquiera que se acostare con su nuera, ambos han de morir, cometieron depravación, su sangre será sobre ellos. Cualquiera que se acostare con un hombre, como si se acostare con una mujer, ambos han cometido abominación. Indefectiblemente han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Y el que tomare esposa y a la madre de ella comete vileza, quemarán en fuego a él y a ella, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se allegare a algún animal para juntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos.